Luis Garro, candidato a intendente por la ciudad de La Plata para el PRO, aseguró en una entrevista radial que nunca le daría trabajo a travestis, agregando además que los ayudaría con atención psicológica o médica, a su vez que comparó el trabajo sexual con la delincuencia, asociándolo con el narcotráfico. Desde FM Raíces Rock nos comunicamos con Laura Elena Moyano, integrante de la Asociación Civil Otrans, y esto nos decía. Se avanzó muchísimo con respecto a materia de leyes, pero el cambio cultural siempre lleva mucho más. Y en este caso lo hemos evidenciado porque acá tenemos al precandidato para intendente del PRO, que realmente lo que sigue es volviendo a utilizar un discurso estigmatizador, no solo a patologizar las identidades trans. En el momento que está pidiendo ayuda, dice que sugiere una ayuda psicológica. Pero a este precandidato no le viene bien ni siquiera que existan las personas trans, porque hay personas trans que no están en situación de calle y no tienen trabajo tampoco, ¿sí? Intentan por todos los medios, porque yo lo veo, porque muchas de mis compañeras que también con las cuales trabajo ven que hay chicas que están en situaciones muy vulnerables y no están en situación de calle y tienen el mismo derecho que también, como él compara, una familia que tiene un marido sin trabajo, tiene una mujer que por ahí también necesita un ingreso laboral. Las personas trans son personas. Tienen derechos, parece que este hombre no se enteró de eso todavía. Informó Mayra Peñalba desde FM Raíces Rock de la ciudad de La Plata para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.